Nada é seu, Senhor. Se te tenho a ti, eu tenho todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Señor, decláralo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Señor, levanta tu voz y declara, si te tengo a ti. Una generación apasionada por el Rey, Señor, solo tú. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Cristo Jesús, Cristo, Cristo, habla con el Padre y decirle, yo me determino. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Jesús, por ti yo vi, nos determinamos a vivir por ti. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. En ese Jesús, por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Oh, oh, oh, te doy, doy, gritamos. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Oh, oh, oh, te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. En ese Jesús, por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Oh, oh, oh, te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Oh, oh, oh, te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Y eres el que viste al cielo, das brillos en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Y eres el que viste al ciego, das brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Jesús, por ti yo viviré. Bien fuerte. Jesús, por ti yo viviré. Te doy todo y gritamos. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré. De ti nunca me avergonzaré. Oh, oh, oh. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo. Declaramos libertad y hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir la sanidad, queremos danzar todos. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad y en las aguas queremos danzar. Y hay libertad en la casa de Dios, libertad. Libertad. Y en libertad en la casa de Dios. En libertad. Hay libertad, y hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Y hay libertad en la casa de Dios. Libertad en la casa de Dios. Hey, hay libertad. Libertad en la casa de Dios. Libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. Que somos libres, somos libres por tu sangre. Libre soy, somos libres, somos libres por tu sangre. Libre soy, libre soy. Amén. Bueno, no sé cómo sigue.